Alejandro, te llamo Marino de Quilmes. Te voy a contar algo. Nosotros somos todos pinches ratas. Mi padre vino de Europa, se hizo de estudiante. Todos sus hijos, nietos, bisnietos, aún los que viven en Europa, los que han regresado. Pero cuando llegamos a vivir a Quilmes en 1950, me hice hincha de los mates. Ahí un viejo asociado me contó la historia. Beto Menéndez vino a probarse a argentino porque su hermano jugaba en el club. En aquel entonces estábamos jugando lo que hoy es la B Nacional. Y el entrenador, después de verlo, le dijo: pibe, andate a River o a Boca, porque tu futuro no lo podemos cortar nosotros. Chao, gracias.